La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 53 de la serie Historia y Literatura. Profesor Memo Ángel, hay un libro muy interesante de Goethe que se llama El Fausto. Y aunque la trama del Fausto es, digamos, la entrega del alma al diablo que hace el personaje, y que en ese momento el personaje puede hacer cualquier cosa que quiera en la tierra porque el diablo lo va a apoyar, realmente la lectura que usted quiere hacer sobre este libro es, digamos, que el nacimiento de la literatura universal. ¿Qué significa universal? ¿Por qué literatura universal? ¿Es que hasta ese momento no se había realizado literatura universal? ¿O usted por qué quiere contarnos la génesis de la literatura universal a través del Fausto de Goethe? Esta es una tesis que trae un escritor alemán que se llama Dietrich Spanitz en un libro que La Cultura, donde él dice con Goethe nace la literatura universal. ¿Qué quiere decir con eso? No es que no haya habido muchas otras literaturas, incluso hubo muchos intentos de crear obras que contuvieran los grandes pensamientos humanos. Es que ahí es donde está lo universal. Con Goethe se puede recurrir a Shakespeare, como veremos ahora, a Platón, a la mitología griega, a la Biblia, a lo que está sucediendo en ese momento, incluso al doctor Frankenstein, a todo. O sea, él coge lo que el hombre ha dicho y expresado a través del teatro, de la poesía, de la prosa, y coloca todo eso en una sola obra. Y eso es lo que la vuelve universal. O sea, no es una literatura separada una de otra. Los griegos estaban separados de los persas. Los latinos tratan de hacer algo que se fundamenta en los griegos, pero se quedan en una literatura local, provinciana. Y para el momento en que Goethe inicia su versión del Fausto, porque es su versión, por eso no se puede hablar de el Fausto, se dice el Fausto de Goethe, o sea, la versión que él da de un hombre, un mago, que aparece por ahí en el siglo XVI, que se llama Georg Faustus, y que es un nigromante, uno que se dedica a la magia negra, y que va a ser, lo va a destacar de manera muy interesante un hombre que se llama Christoph Marlowe, que fue el contemporáneo de Shakespeare, en una obra de teatro que se llama La Tragedia de Fausto. Entonces todo eso está en el aire, es una leyenda, es un momento donde en el Renacimiento, además de rescatarse lo griego, lo romano, también aparecen nuevas formas de interpretación del mundo. Eso, por ejemplo, le va a gustar mucho a Umberto Eco cuando escribe El péndulo de Foucault, lo que es el pensamiento laberíntico, el producido por otras personas que se van contra lo establecido. Y al principio de manera muy fantástica, por decirlo de alguna manera. Y Georg Fausto era un nigromante, alguien que se dedicaba a la magia, igual que Paracelso, que fue el primero que dictó una clase en lengua alemana, una clase universitaria en lengua alemana. porque antes la gente tenía que ir a la Universidad de Ciudad del Latín, porque el latín era la lengua de las universidades. Y de repente aparece un hombre que después va a ser uno de los padres de la farmacia moderna, que era también brujo, que se llama Paracelso, y del que Borges escribe un cuento maravilloso que se llama La Rosa de Paracelso, que lo paracélsico es todo lo que tiene que ver con los inicios de la química y la homeopatía, a pesar de que son brujos, magos y brujos. Ahí hay una cosa que es interesante. El mago es el inicio de la ciencia, porque trata de usar o de entender la relación entre los elementos, entre el agua, la tierra, el aire, el fuego. Y se vuelven brujos cuando ya recurren a poderes espirituales que los lleven a entender lo que el sentido y la razón no les permite. De hecho, ese es uno de los problemas que tiene un hombre como Kepler, que para pasar a la astronomía sigue usando la astrología. Entonces, la astrología es brujería. La astronomía es magia, o el inicio de la ciencia, ¿cierto? Por eso los grandes magos, hay una carta del tarot que es el mago. Ese mago utiliza los cuatro elementos, que es, no deja de ser muy bonito, aparte de que los chinos dicen que hay cinco elementos, que son agua, tierra, fuego, aire y espacio. Ese es un anexo que le hacen los chinos a la historia de los elementos. Y después, cuando aparece la tabla periódica y todo eso, pues todo eso son clasificaciones que aparecieron primero con la magia y después se fueron dando con la ciencia, que es muy interesante. Pero para el caso de Fausto, es un nigromante. Como era un nigromante, un hombre que hizo toda la carrera en el Renacimiento, que hemos hablado de él aquí, que se llama Enrique Cornelio Agripa, que escribe La Filosofía Oculta, y que comienza con lo que él llama la magia elemental, la aeromancia, la acuamancia, la geomancia, la piromancia. O sea, todo lo que tiene que ver con los elementos, que contienen los elementos. Incluso Enrique Cornelio Agripa construye un sistema matemático, pues que no lo entiende Noel, pero que ahí está la filosofía oculta, que es bonito, porque son formas que ha tenido el pensamiento de nombrar lo que hay. Hay que tener en cuenta que el mundo es un compuesto del lenguaje y lo que contiene el mundo lo nombramos nosotros. La física, la química, la literatura, la escultura, el arte, el canto, la música, todo eso lo hemos nombrado nosotros. Habría, pues, como que plantearse una conversación entre un científico y un extraterrestre, a ver si se entienden. Yo creo que no, porque las matemáticas son un invento de nosotros, la geometría es una percepción de nosotros, el hecho de que nosotros hayamos dicho átomo, partícula, cuásar, pues eso para un extraterrestre va a ser muy difícil de entender. Claro, porque el lenguaje sería otra cosa. Claro, y además es lo que hemos encontrado nosotros. Porque no quiere decir que lo hemos encontrado todo, ¿cierto? Que además era el sueño de Fausto. Por eso hay un adjetivo para nombrar a Fausto, que tiene que ver con Fausto, que es lo faustico. Cuando solamente le apostamos a la tecnología y a la ciencia. Esa es una empresa faustica. Por ejemplo, todos esos sondas espaciales que andan ahora revisando los planetas cercanos, tomando fotos, todo eso son empresas faústicas, que además es lo que está caracterizando el siglo XXI y que caracterizó el XX de una manera buena y mala, porque fue el mundo de la tecnociencia. de la tecnociencia. Y aquí hago una aclaración. Esa obra de Fausto, del Fausto de Goethe, fue utilizada por el nazismo para crear una especie de destino manifiesto. Nosotros somos superiores a los demás porque somos capaces de emprender empresas fáusticas. Y por eso toda la ciencia se puso al servicio, en este caso, de Mefistófeles. Y después Thomas Mann, que va a escribir otra versión del Fausto. A ver, en el Fausto de Goethe, los ángeles liberan a Fausto de Mefistófeles. Ya, es una parte romántica. En el Fausto, en la versión del Fausto de Thomas Mann, no, el diablo se lleva a Fausto, porque se escribe después de la Segunda Guerra Mundial y porque va a ser una de las novelas más impresionantes de la caída de la prepotencia humana, que es Fausto, de Thomas Mann. Thomas Mann, pues, da su versión también. Ahora, pero metiéndonos con ese Fausto de Goethe, primero utiliza la imagen de Job, donde Dios es visitado por el diablo y el diablo le dice: soy capaz de corromper ese justo, y Dios lo deja. Eso ha llevado, pues, a muchas preguntas. Si Dios le da permiso al diablo, entonces, ¿Dios qué hace? ¿Se duerme? ¿Qué le sucede? Pero los teólogos dirán, no, hay algo que tiene el hombre, que es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, el libre albedrío. Sin embargo, en este sentido, es el mal sobre el bien, o sea, cuando el mal se me aparece y yo, frente al mal, soy capaz de resistir, no soy capaz de resistir, me dejo seducir. ¿Qué sucede ahí? Entonces, eso es un elemento que toma Goethe de la Biblia, y es más o menos lo mismo, pues, el principio. Y eso es lo que lo va a universalizar. Yo aquí he dicho que García Márquez copia mucha cosa, en Senados de Soledad especialmente, y eso es lo que la hace una novela universal, que él recurra a un montón de asuntos que están en la mente humana y los plasme en una novela. En la mente humana de cualquier lugar geográfico del mundo. Pues hay una teoría que era la teoría de Carlos Gustavo Jung del inconsciente colectivo. O sea, una cantidad de cosas que tenemos en la cabeza y que han llegado, se mantienen vivas en la cultura, etcétera, etcétera. Y van a tener cierta validez, porque de todas maneras el conflicto humano ha sido muy, muy similar en todos los seres humanos. O sea, es sufrir, amar, dormir, trabajar, algo que se mueve entre... Era lo que Hegel llamaba la dialéctica. O sea, nosotros nos movemos entre opuestos. Hay una tesis. Toda tesis tiene una antítesis para poder ser entendida. O sea, la utopía, para poder ser entendida, tengo que partir de quién es ni el escéptico. Eso no es posible para poder entender si la utopía es posible o no. Y como en un momento dado las utopías se cumplen frente a... porque demostraron que el escéptico no tenía razón. Hay que tener en cuenta que nosotros somos hijos de un montón de utopías cumplidas. Hoy en día estamos hablando con otro a miles de kilómetros de distancia, estamos volando, estamos retardando el efecto de la muerte. No estamos haciendo un montón de cosas que hace dos siglos eran utopías completas. ¿Usted cómo se le ocurre que van a levantar 300 toneladas por el aire y son cada rato 300 toneladas por el aire, ¿cierto? O que me vaya a comunicar con otro en que está al otro lado del mar y lo hacemos en 5 minutos y lo hacemos en 5 minutos, en 5 segundos, etcétera. Entonces ahí aparece una cosa que es muy interesante y con el mundo de Goethe, él va a enfrentar el romanticismo con el clasicismo. A ver, lo clásico es lo que se da por hecho y ya no se puede tocar. De eso viven los eruditos, pues. De eso es inamovible, eso es lo mejor que se ha hecho, esa es la base fundamental. El romántico le va a decir, no, se puede desbaratar. ¿Quién dijo qué? ¿Cierto? Entonces aparece esa dialéctica de que exige una tesis, una antítesis y una síntesis. Que de alguna forma lo uno debe contener lo otro. O sea, un utópico, alguien que se le mide a una utopía, también tiene un pedacito de escepticismo. Claro, dice, no, tampoco vamos a hacer, hay que prever más, hay que ensayar más, etcétera, etcétera. Entonces, con Goethe, y cuando él asume el doctor Faustus, primero, Goethe es un hombre del siglo XVIII-XIX, es una mezcla muy interesante, porque han pasado la Revolución Francesa, se ha dado un fenómeno, o se comienza a dar un fenómeno que les coloca, digamos, la ciencia al alcance de la mano a muchas personas, y el fenómeno se llama el Politécnico de Napoleón, como Napoleón va tecnificando Europa de alguna forma a través de las escuelas públicas y a través de los politécnicos. Al fin y al cabo, Napoleón era el presidente de la Sociedad Francesa de Ciencias, ¿cierto? Y siempre va a ir con científicos jóvenes en sus ejércitos, no viejos, porque los viejos tienen demasiados paradigmas. Los jóvenes no, están dispuestos a descubrir. Eso es muy bonito en Napoleón. Por eso él va con Champollion, el que encuentra la piedra de Rosetta. Ahí están los jeroglíficos. Ahora Champollion va a tener 50 años, como lo está tan joven, para descifrar todos los que pueda. Claro. Ahí hay un cuento, pues, tremendo. Y eso seduce ese mundo del politécnico, ese mundo de la ciencia, ese mundo de la razón. Comienza a ser muy importante para hombres como Goethe, que además va a hacer un estudio maravilloso de las nubes, va a escribir la geografía de las flores, va a crear un color que no existe que se llama el púrpura. O sea, Goethe no es solamente un poeta, Goethe es un hombre de su tiempo, además es un gran viajero, es un gran lector de Spinoza. Incluso Herder, un filósofo alemán, le dice, ¿usted dónde aprendió latín? Y dice, leyendo a Spinoza. Y entonces dice que es muy mal latín, porque Spinoza usa un latín muy macarrónico, pero Goethe lo aprende. Entonces todo eso lleva a que Goethe vuelva y se replantee la historia de Fausto. O sea, va a, como decía, utilizar la Biblia y a ese nigromante que tiene un ayudante que se llama Wagner o Wagner. Es el ayudante, lo sigue un perro y el perro se les mete a la casa y el perro es el diablo. Eso hoy en día uno pues pensaría un montón de cosas con eso, y entonces le propone, vea, usted no hace sino estudiar, usted no hace sino invocar cosas, pero no ha sido capaz. yo lo voy a volver joven y lo voy a llevar a que primero conozca la vida que a usted ya le olvidó y después tome, saque cosas de ahí que le van a ser muy útiles. Y usted va a ser muy inteligente, porque usted ya es inteligente, pero lo va a volver más inteligente. Ahí viene la vanidad. Usted es inteligente, pero lo va a volver más inteligente. A eso no falla. Y le voy a dar más vida. Entonces lo convierte en un estudiante de universidad, donde aprovecha a Goethe para criticar todo lo de la universidad alemana y para promover las ideas nuevas que están apareciendo. O sea, tenemos que apuntarle más a la cuestión técnica, tenemos que soñar menos, tenemos que hacer un montón de ensayos para empezar a dominar la naturaleza, etcétera, etcétera. Y por ahí derecho aparece una muchacha que se llama Margarita, de la que Fausto se... a ver, yo creo que el término es infatuación. Es un deseo desmesurado por alguien, ¿cierto? Y eso lleva a que ahí Fausto se vuelva un personaje shakespeariano. Entonces lo que hace que te amo a tomar Shakespeare. Shakespeare escribió una obra maravillosa que se llama Hamlet. Ahí hay un personaje que se llama Ofelia, y a Margarita le va a pasar lo que le pasa a Ofelia. La enamoran, la embarazan, tiene que abortar, se muere, ¿cierto? A la mamá de Margarita hay que matarla porque la está cuidando, a un hermano. O sea, coge todas las tragedias y fuera de que coge a Hamlet, coge a Macbeth. Las brujas, el aquí yo soy el que mando, no quiero ver nada. Y para usar a Platón, usar el banquete de Platón, toma una comedia de Shakespeare que se llama El sueño de una noche de verano. Mire cómo universalizando todo. Él simplemente dice, a ver, dentro de lo que tenemos en la cabeza está lo de Job, está lo de Shakespeare. Es que Shakespeare... cuando representa sus obras, él es un gran actor, no se sabe si la escribió o no, parece que no, pero y si no las escribió, eran también leyendas que habían por ahí. Es que la obra de Shakespeare no es una invención, eran cosas que van por ahí. Tomó lo popular. Él la vuelve teatro, claro. La vuelve teatro y les incluye cosas. Incluso esa frase en la tragedia de Julio César, cuando Bruto lo apuñala y César exclama, tú también, hijo mío, se lo inventó Shakespeare. Eso no. Eso en Roma no pasó. No, nunca pasó, pero porque además entre tanta puñalada que le va a salir esa frase al pobre César cuando todos lo apuñalaban por turno. No, pero a Shakespeare le sonó muy bonito, tú también, hijo mío. Entonces toma de ahí, toma de Hamlet, de esos comportamientos, y los involucra en el doctor Faustus. Y esa es como la primera parte, el mundo con lo que contiene, donde para ser literatura universal, Dios habla en cierto tipo de verso, lo que llamaban los yambos, un verso muy, muy griego. El diablo habla como en madrigales. O sea, él utiliza todas las técnicas con las que se ha expresado el hombre en el teatro. Ahora logra una cosa que es maravillosa. todas esas expresiones las logra en alemán, quitándole al alemán todo lo que puede del latín. Es que la purificación que Goethe le pega al alemán es espectacular, para que esa lengua ya sea una lengua total. Porque el alemán había aparecido con la traducción de la Biblia de Lutero, pero eso se seguía estudiando por teólogos y que recurrían a muchas cosas del latín. Y Goethe va a decir, no, vamos a quitarle todo el latín porque esta es una lengua nacional. Y ahí después de eso se van a pegar también los nazis y todo eso, ¿cierto? Del espíritu que les va a crear Goethe y las piezas musicales de Wagner y todo eso se nutre de Goethe. Sin decir con esto que Goethe inventa nada, simplemente lo usan para cuadrar esa teoría de los hombres superiores. Y luego viene una segunda parte. A ver, esas primeras y segundas partes no deja de ser muy interesante, porque eso le permite al autor hacer una serie de reconvenciones, de volver a revisar el texto, de crear, pues precisamente la dialéctica de la obra, la tesis, la antítesis, más o menos lo que hizo Cervantes, que no deja de ser muy, muy interesante. Cervantes también hace dos partes, donde la una sería antítesis de la otra prácticamente. Y Cervantes también intenta una novela universal. Lo que pasa es que Cervantes se centra más en un solo, en un solo autor, que es el autor de La Maíz de Gaula, en ese libro, a pesar de que él ensaya novelas pastoriles, cosas parecidas a las de los griegos, tiene una muy simpática que se llama La Galatea. Pero no logra lo de Goethe, porque es que Goethe le va a meter después a esto tecnología. Una tecnología. En esa segunda parte, Goethe ya es un hombre reconocido, el Fausto ya es un hombre reconocido, lo llaman como asesor del gobierno, plantea una lucha muy particular entre la fisiocracia y la técnica. O sea, no vamos a depender más de la tierra, sino del conocimiento, y de cómo ese conocimiento va a ser lo que realmente nos va a colocar en el mundo. Hoy en día uno vería países que funcionan con el conocimiento porque la tierra que tienen no les da, como el caso de Japón, como el caso de Israel, donde, pues si no tenemos tierra, vamos a tener conocimiento. O sea, son fáusticos, que es muy interesante en ese sentido. Entonces ahí ya se plantea un paso muy importante entre un mundo que funcionaba con la tierra y un mundo que comienza a funcionar con la técnica. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la época victoriana son los terratenientes victorianos los que desde las cámaras se oponen a toda tecnología. A toda tecnología. Ahí aparece la famosa ley del maíz. Vamos a traer maíz de otras partes usando barcos más rápidos y de esa manera podemos vender comida más barata, etcétera, etcétera. Entonces, esos son planteamientos de Goethe. Pues que tenemos que pasar a la técnica. Que tener en cuenta que el príncipe Alberto, cuando se negaron a aplicar la técnica en Inglaterra, se decidió llevar toda esa técnica para Alemania, y en Alemania le hicieron caso. Cogieron toda la revolución industrial a trabajar con ella. y Goethe, que como científico, como hombre que le interesa el clima, como el hombre que está viendo la química en las mismas flores, que no es gratuito que se hayan dado las expediciones botánicas. Por eso es que él escribe la geografía de las flores, claro, ahí hay elementos, y sobre todo muy espoliado por un sueco que se llama Linneo. Necesito hierbas, necesito hojas, necesito todo esto. Entonces son científicos también, además de escritores. Entonces se empieza a plantear esto, y en la medida en que ya ha mostrado un mundo nuevo, las cortes celestiales, porque de todas maneras Goethe es un romántico, vienen y rescatan a Fausto del pacto que había hecho con el diablo. Que ese pacto tenía una condición: yo le entrego el alma, pero si usted reconoce que hay algo bello, yo vuelvo y lo encadeno a usted. Y la tecnología va a ser la belleza. El hombre haciendo cosas, y por eso lo rescatan. Obviamente, Thomas Mann, después de la Segunda Guerra Mundial, ve que la tecnología no era la belleza, y el diablo se lleva a Goethe. O sea, es por eso lo fáustico es una cosa tremenda cuando uno se lee la obra y cuando la logra entender, que es a lo que le estamos apostando. O sea, estamos creyendo a fe ciega que así es. Ahora se está hablando mucho de la cuarta revolución industrial. Eso sería, el Fausto estaría feliz con eso. Estaría feliz con eso. Ahora, lo que uno no sabe ahí es que estaría haciendo Mefistófeles para que Fausto no le volara, ¿cierto? ¿Qué trampa le está poniendo ahí? Porque es que ahí es, a ver, todo ese juego que es arranca y toma las leyendas de todas partes, de todas maneras, está muy centrado en el libro de Job. Es que el mismo libro de Job, se ha dicho, era un libro de los árabes, no un libro de la Biblia. Parece que esa historia siempre se ha mantenido por ahí. ¿Hasta qué punto el hombre se mantiene humano? ¿Y qué cosas aparecen para deshumanizarlo? O sea, Job es tremendo por eso. Algunos dicen que la maldad hace parte de lo humano. Hace parte de lo humano dañando lo humano. O sea, es el lastre de lo humano, es lo que no deja funcionar. Hay un salmo que dice: el malo ya está muerto. ¿Cierto? Porque ya se negó a lo que la vida es capaz de darle. Entonces, en la maldad estamos dañando eso. Entonces, el Fausto también es una enorme reflexión de hasta qué punto nos dejamos seducir por la codicia, nos dejamos seducir por la creencia de que la inteligencia funciona sin humanismo. Mire que todo eso, hay un montón de teorías ahora, hay que acabar con el humanismo. Eso es deshumanizar al hombre, porque precisamente humanismo traduce lo que el hombre ha sido capaz de lograr para saber por qué está vivo. Entonces ya eso se va perdiendo. Ahora que habla usted de la revolución industrial, la cuarta revolución es una cosa muy interesante, pero ahí ninguna máquina sabe que está viva, por más datos que tenga. Por lo tanto, pierde todo su concepto de humanidad. En una charla que estábamos haciendo sobre el libro de las abejas de Maeterlinck, pues había algo que es importante tener en cuenta: las abejas polinizan para que nosotros estemos vivos, pero si nosotros no polinizamos, vamos a matar también la vida. O sea, las abejas se mueren porque las abejas somos nosotros, y si no polinizamos, pues también nos morimos. ¿cierto? Por marróticos que dan por ahí, que hay una abejita que polina, sí, pero ya se muere, el sentido de estar vivo. Hay que tener en cuenta que la vida es la única oportunidad que tenemos, no hay más. El resto, pues sí, se teoriza y a lo mejor, pero el hecho es que para estar vivo no hay sino una oportunidad, la vida, no más. O sea, para estar vivo, pues. Entonces, con el asunto del Fausto van apareciendo incluso muchas predicciones, porque en la segunda parte, Wagner, el ayudante, se ha doctorado. Y se doctoró en biología. Y en el laboratorio, le pone un laboratorio, hace un homúnculo. Un primer hombre probeta. Cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, ya cree en la energía, y la energía como el origen de la vida, que es lo que se está diciendo hoy con los bosones y todo esto. Ellos ya lo tienen un poquito claro. Y Goethe también. O sea, se puede hacer alguien en un laboratorio. Hay una masa ahí que intervenida por la química, la electricidad, lo que llaman la máquina dinamo. Puede sacar esto. Claro que es un tiempo de homúnculos. Está el golem del rabino de Praga. Están los autómatas. El mismo Frankenstein. Sí, claro, y un poco de máquinas que actúan como humanos. Hay un autómata que juega ajedrez, por ejemplo. Está programado para eso, y en ese sentido, los checos que tienen una... logran desarrollar una corte de alquimistas, matemáticos. Entonces eso comienza pues con Rodolfo II para el siglo XVII, y eso, esta gente hace de todo, ¿cierto? Praga, pues Praga es capaz de dar a Kafka, o sea, ya con eso con eso tiene uno claro más o menos qué estaba sucediendo. Entonces aparece también dentro de esas propuestas, ahí van un montón de cosas de lo que sería el siglo XX y el XXI. Porque, a ver, con el Faustus de Goethe hay un montón de premoniciones, porque el siglo XIX es el siglo que crea las ciencias, es el siglo que tiene las teorías. Y ya en el 20 y el 21 tenemos la tecnociencia, las máquinas que prueban esas teorías. Pero ahí hay muchos sueños y hay mucha gente haciendo cosas. Es que yo me acuerdo del libro El viaje a la luna de Julio Verne, donde para los que envían el cohete a la luna es la sociedad del cañón. Y él en ese momento narra cualquier cantidad de cañones que inventaron los yanquis en el norte durante la guerra de secesión. O sea, el hombre está inventando cosas. Está inventando cosas, y a pesar de que la guerra de secesión pues no le tocó a Goethe, porque Goethe se muere en 1832, ya había mucha gente haciendo ensayos, porque la universidad ya no era en latín, era en varias lenguas. En las lenguas vernáculas. Sí, y eso crea una cosa que es muy interesante. Mientras la universidad fue en latín, el conocimiento se nutría pues de fuentes latinas, y los que iban eran personas que tenían que saber latín. Cuando aparece la universidad en alemán, en italiano, en castellano, aparece el conocimiento local y la cantidad de gente que ha resuelto problemas de manera local. O sea, porque cómo se resolvió para hacer ese dique, cómo hicieron esos pozos, cómo están recogiendo las cosechas, cómo las están manteniendo. Y esto entra a ser parte de la universidad. Se amplía el conocimiento. Por eso Paracelso va a ser tan importante. O sea, nosotros también tenemos un conocimiento que aportar. El problema es que no tenemos acceso a la lengua para esto. Entonces hablemos la lengua de nosotros y vamos aportando. Eso sería hoy en día un reto muy bonito para las universidades cuando empiecen a producir solo conocimiento local para poder intercambiar con los demás. Porque si estamos produciendo el conocimiento del otro y el otro tiene mejores herramientas que nosotros, pues simplemente le vamos a servir a ese conocimiento. Claro. Pero si estamos resolviendo nuestros propios problemas y después intercambiamos eso que logramos, lograríamos otra posición, que además es lo que plantea el Faustus también. Entonces, con lo que va solucionando ahí, él crea, crea lo que crea el romanticismo. Es que el romanticismo es crear el héroe. De hecho, Goethe va a producir una novela muy peligrosa, Las vicisitudes del joven Berta, que un montón de gente se suicida cuando lo lee, porque son unas posiciones muy fuertes frente a un mundo que está cambiando, Entonces aparecen los héroes. Goethe va a preocuparse por la psicología. Entonces el héroe, ¿qué psicología tiene? ¿Cómo se mueve el pensamiento con relación a la acción? ¿Qué cosas influyen en nosotros para tomar una determinación? O sea, es que si uno coge una lectura muy lenta del Fausto, y tiene que ser una muy buena traducción, porque además es como está usando de todos los elementos, a veces se vuelve un poquito pesado. Pero no se trata de leer eso con un curso de lectura rápida, pues, ¿cierto? Eso hay que desarmarlo. ¿Qué es lo que está proponiendo? Uno se encuentra ahí lo que podríamos llamar como la esencia humana, pero en pleno hervor. Por eso no es de extrañar que después ese libro del Fausto lo vaya a tomar Nietzsche para hablar de lo dionisiaco y lo apolíneo, todo lo que es el desorden, todo lo que es el orden y cómo el orden produce desórdenes. O sea, es una porque ahí se está cosiendo el espíritu humano. Es que el espíritu humano no es algo que ya llega hecho y está completamente limitado. El espíritu humano tiene como función hervir, ¿cierto? Porque de lo contrario caeríamos en estado animal. El espíritu del animal no hierve, por eso siempre es lo mismo. Y por eso no deja de traspasarse lo mismo. El del humano sí. Y en esos hervores ve otras cosas y le apunta a otras cosas. Por eso cuando alguien dice, hombre, el Fausto es como así, la ciencia, pero la ciencia la coge la libido y la vuelve, pues sí, claro, eso hace parte del hervor. Eso hace parte del hervor. O sea, es que ya venían un montón de observaciones. Hay un viaje que hace Goethe por Italia que es muy particular, él se pasa mirando. Y ese viaje por Italia para un alemán no deja de ser muy interesante, porque Italia es otra cosa, como dos países que hacen prácticamente están divididos por Suiza. En un momento dado cambia, todo cambia. El mundo es otro. Y cómo ese mundo de Italia, que fue el mundo de Roma, creó un mundo. Y cómo el mundo nórdico creó otro mundo. Es que ahí está el asunto de la tesis y la antítesis. Pero es que los dos funcionan. El uno muy desordenado, muy pasional, pero lograron un montón de cosas, el otro muy frío, muy carente de pasiones, pero también lo grumo, pero no hay uno solo, no hay uno solo. Entonces esos viajes cambian a esta gente, y ya después uno va a leer una novela. A ver, hay dos libros para entender a Goethe que son muy interesantes. Uno es la biografía de Rafael Cansino Sassens, que tradujo a Goethe y tradujo el Fausto. Es una de las biografías mejor escritas sobre Goethe, porque lo escribe un andaluz español, un hombre pasional que fue un traductor impresionante, tradujo Las Mil y Una Noches, tradujo a los rusos, tradujo ingleses, bueno, y tradujo alemanes, un traductor espectacular que era España en la época de Franco, y que después lo guardan en un apartamento porque tocar a ese señor es imposible. Pero esa biografía de Rafael Cansino Sassens es espectacular, ¿cierto? ¿Cuál es el espíritu de Goethe? Y un libro de Milan Kundera que se llama La Inmortalidad. La Inmortalidad, que es un libro sobre la imagen, sobre el mundo de la imagen. Pero donde va a narrar los últimos años de Goethe, cuando era asistido por una muchachita que se llamaba Bettina. Goethe pues no le iba a hacer nada a Bettina, pero la necesitaba se necesitaba a la Sulamita, ¿cierto? Tengo que tener la vida presente, tengo que tener el mundo que está comenzando a hervir delante de mí para que se me ocurran cosas. Por eso después van a inventarle una frase a Goethe, a lo mejor sí, a lo mejor no, que dice cuando estaba muriendo, Licht, mehr Licht, luz más luz. Entonces los que eran enemigos de Goethe, claro, está yendo para el infierno, él lo tragó, le acabó todo. Pero los que eran amigos de Goethe decían, no está aprendiendo más porque se está muriendo. Entonces va a saber que es la muerte, y al saber que es la muerte tendrá mucho más conocimiento que cualquiera que esté vivo en este momento. ¿Sabes? Entonces esas frases juegan con eso, ¿no? Entonces ahí lo que se va a dar el asunto de la del Fausto es la empresa faustica, apostarle a algo, dejarse seducir por algo, y en un momento determinado eso que no seduce realmente es el camino. Esa sería la pregunta. ¿Ese es el camino o no es el camino? Porque en la condición humana está el problema de que somos razón y somos fantasía, somos emoción y somos frialdad, pero van juntos. Y a partir de ahí eso nos hace, en términos de Carr, nos hace sujetos de la duda metódica. O sea, hay que dudar de lo que sea. No queriendo decir con esto que voy a estar dudando de todo, sino de aquello que me seduce demasiado. Ahí hay que dudar, porque puedo ir encantado. Son los famosos cantos de sirena. Entonces eso es Fausto, una de las versiones de esa leyenda, de ese nigromante del siglo XVI, que buscaba por otro camino la razón de las cosas. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 53 de la serie Historia y Literatura con el Fausto de Goethe. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.